por las dudas, la reunión organizativa número 91 del 25 de agosto. Con el PAT, los temas a tratar hoy son el incentivo interno y hay una propuesta de hacer una página web similar a Mirá este documental, pero miráestascharlas.com sería como opción, título tentativo. Es nuclear todas las charlas, foros, presentaciones, todo el material de video que tiene el movimiento, asumo, en el capítulo. Y se pregunta en qué quedó de las reuniones presenciales. Bueno, Para organizar, hagamos así. El que quiera decir algo, pida por chat. Yo lo voy anotando y le doy la palabra, si les parece. ¿Sí? no, igual no hay mucho. Perdón. El tema es que el incentivo interno viene postergándose desde hace varias reuniones. Y los otros dos puntos que hay me parece que los podemos liquidar rápido porque son muy simples. Bueno, lo que está diciendo es que arranquemos con los otros dos y después vamos con el... Sí, podría ser. Lo del incentivo interno me parece que Dani más que nada quería tratarlo y no sé si por ahí... Hoy no hay mucha gente, somos 7. No sé si hay que postergarlo de vuelta o qué, Dani. Sí, la verdad que no tiene mucho sentido hablarlo ahora. Digamos, es algo para hablar entre todos y aparte, digamos, no tiene mucho sentido, la verdad. Yo lo sacaría hasta del PAD. Sí, no, la verdad que no. Miren, yo no sacaría el PAD. De última podemos hablar los que estamos presentes y si llegamos a algo interesante se propone después, porque nunca va a haber 60 personas conectadas. Siempre se va a posponer así, me parece. Vayamos debatiendo, a lo sumo a ver si surge algo, alguna idea y después ya, si se quiere, cuando se hable bien del tema, ya se puede proponer algo, ya se puede decir algo de algo que ya se habló, en vez de estar postergándolo y empezar siempre de cero. No sé. No, de hecho, algo también se habló la reunión pasada o la anterior, si no me equivoco. Y tampoco fue muy fructífero, digamos. Yo para mí lo que habría que hacer es anunciar, digamos, junto con con el anuncio de la reunión, anunciar que se va a tratar este tema y en lo posible etiquetar a la gente necesaria para el debate. Y que traten de estar todos, porque siempre pasa lo mismo, terminamos postergando. Bueno, podemos Sí, poner creo eso en el que... pad. Podemos poner que se propone, hoy decidimos proponerlo para hacer que sea un tema en la próxima o en la próxima, ahora podemos ver en cuándo, y hacer convocatoria y difusión de que se va a tratar ese tema ese día, como se hizo en su momento con el... Antes con la cuestión de que sean presenciales o que sea todo online. Hola, ¿cómo andan? Sí, me parece que podemos postergar la resolución del tema, como venían diciendo, estoy de acuerdo con lo que dicen, postergar la resolución del tema, pero sí tocar los temas igual entre los que estamos. Mirá, ¿les parece que hagamos esto? Debemos de ver los otros dos puntos y a ver si podemos llegar a algún lado con eso. Después, el que se quiera quedar hablando, una charla más informal sobre el tema, a ver que si se nos cae una idea, listo. Pero igual seguir con el plan original de que se anuncie y se convoque para ese tema en particular. Dale, dale. Bueno, lo de hacer una web similar a mi este documental, por un lado, ya está el canal de YouTube del movimiento, tanto de Argentina como de CABA. Están los dos canales. Y por otro lado, me parece que tendría que ser más una propuesta para una intercapítulo, o sea, para una nacional más que para CABA, me parece. Hola, sí, de hecho, en realidad la propuesta va a tener como un acceso más simple que el canal de YouTube incluso, o sea, al nivel a mí me gustó mucho la cuestión de mirar este documental en lo personal, y me pareció que podía replicarse esa idea a nivel de las charlas del movimiento, y digo, no solo de acá de CABA, sino de Argentina y de donde sea, o sea, de todos los capítulos, o sea, las charlas que nos parezcan que pueden estar en mirastacharlas.com o lo que sea, ir agregándolas y hacer un muro de información. Claro, está bueno. Se me ocurre, decime qué te parece, a ver, linkear, o sea, en mirar este documental, poner el link del canal de YouTube a una sección en donde estén todas las listas de reproducción. ¿Te parece que sería una idea que va en ese sentido? ¿O querés hacer una parte directamente? Sí, de una. Va en ese sentido la idea de linkear al canal de YouTube. Pero también me gustaba el hecho de tener así otro latiguillo, digamos, otro jingle del tipo mirá este documental y que refiera a las charlas del movimiento a nivel global, ¿no? Me parecía interesante esa idea también. Puede ser, digamos, esto que decís ahora como algo, digamos, a hacer, me parece que también como ahora, ¿no? Se puede hacer como mucho más fácilmente que otra página de internet, me parece una buena idea, pero, digamos, seguir charlándolo esto. Una pregunta, ¿hay algún impedimento para hacerlo? A mí me parece buena idea, además que yo no estoy en tema de cómo levantar una página, no sé si hay un límite, un impedimento, una cuestión que sería que no fuera conveniente. Si no hay ningún límite físico, económico, el que sea, tener otra página que sea más directa, que sea mirastacharlas.com.ar o lo que sea, a mí me parece genial la idea. No lo haría yo por eso, no sé quién lo haría ni si hay una dificultad. Claro, sería como para equipo web. Y bueno, no sé, ¿te parece si se propone este martes? Creo que este martes hay reunión nacional. Buenísimo, por mí buenísimo. Bueno, ahí pongo Che, la... ¿les puedo pedir que se anoten en el pad la asistencia? Por favor. Bien, y lo otro de las reuniones presenciales, me parece que Evelyn iba a hablar con la gente de este lugar nuevo, ¿cómo era? Espacio urbano, algo así, espacio cultural urbano. No sé en qué habrá quedado. Yo hace de rato vengo jodiendo y recordando que está ese tema también. Pero bueno, los contactos los tienen creo que Evelyn o Cato y no sé quién más. ¿Alguien sabe algo más? No, yo la verdad que no tengo idea, pero en caso de que tengan los contactos, habría que, digamos, ponernos en el pad, que hay que hablar con la gente que tenga los contactos, o sea, escracharlos, no sé, y que hablen, porque si no el tema se dilata bastante. Tienen que confirmarnos un día y lugar que disponibles y bueno, digamos, hay que empezar con eso, hay que activarlo. ¿Les parece si hacemos esto? Si querés, Dani, poné más o menos en el pad lo que podemos hacer ahora. De hecho, sí, les parece bien, lo puedo hacer yo ahora. De ponerlo en la página, en el grupo de Facebook, a los referentes preguntando sobre este tema, a ver qué nos dicen. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien sabe quién tenía el contacto? Yo lo que sé es que Javier, Fabiola y Evelyn fueron a ver el lugar. Y Evelyn, hubo reunión de para el Media Festival el jueves pasado. Y me acuerdo que Evelyn les iba a mandar un mail para no sé qué cosa. Así que estoy seguro que Evelyn, por lo menos el mail de los tipos, lo tiene. En donde sería el Media Festival, ¿es el mismo lugar que serían las reuniones presenciales? Así es. Bueno, perfecto. Entonces hay que poner el pad que hay que contactar con el lugar para que nos digan cuándo podríamos tener las reuniones. Y hay que poner el grupo de Facebook. Que la gente que tiene contacto con el lugar que active. Dale, por ahí lo que pasó es que como se mezcló con el Media Festival, que estamos todas las apuradas para reservar el lugar y todo eso, por ahí lo de las reuniones quedó medio en segundo plano. Yo ahora cuando estoy haciendo los resúmenes de las reuniones, en el grupo de Facebook directamente pongo un resumen de lo que se necesita, o sea, de lo que hay que hacer. Entonces ahí directamente, no sé, la etiqueto a Evelyn o a la gente que tenga los contactos y esperemos que esta semana salga. Dale, yo antes que nada quiero decir una cosa, Abel. El tema es que esta reunión es organizativa. Si querés, después cuando la terminemos, nos quedamos un ratito y te explico bien, o te explicamos cómo funciona todo, cómo es el proceso, las reuniones, los pads y todo eso. Ya terminamos y te respondemos todas las dudas que tengas, dale. No, de nada. Neo, ¿en qué quedamos entonces? Yo ya completé el pad con esto de que lo vamos a ver con los referentes, a ver en qué, con la gente que habló con el centro, a ver en qué quedaron, si preguntaron por el tema de las cuestiones de las presenciales, y ahora lo pongo en el grupo de Facebook. Les pido un favor si alguien quiere revisar mi ortografía. Gracias. Sí, yo después hago el resumen y lo subo bien corregido todo. Gracias, Neo. ¿Puede ser que ya terminamos entonces? Y sí, habría que ver si por ahí lo del incentivo interno, que antes habíamos dicho que por ahí lo hablamos ahora, no sé, como quieran. Mira, yo tengo pensado, me parece mucho mejor usar las charlas del 7 de septiembre. Tengo la idea, bueno, lo tendría puesto en el pad, pero se me acaba de ocurrir que además de tener las charlas, tengamos algún tipo de reunión, ya que no nos vemos nunca todos y ahí vamos a estar todos, aprovechar para tratar algunos temas, que puede ser este, puede ser darle bola a los desafíos masivos y algún otro más, que ya que estamos todos juntos podemos tener una gran reunión, digamos, y anunciar también lo de las reuniones presenciales, etcétera. Me parece algo copado y para no hablarlo ahora, que somos 6, 7, no sé, me parece medio colgado. Sí, está bueno. ¿Vos decís de, por ejemplo, juntarnos, no sé, en algún lado después del evento o antes, o no sé, en alguna casa o algo así? Mira, yo digo una cosita. Hoy, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, una de las chicas que fue hoy a la plaza dijo que ese día es el cumpleaños y que tiene pensado que vayamos a la casa. Igual no sé si da para hacer una reunión en su cumpleaños, pero no sé, pueden hablarlo eso. Sí, está bueno. Igual yo creo que tampoco es muy extensa. O sea, podemos tenerla mismo en la biblioteca. Ahí con, no sé, no sé cómo va a ser el tema de los horarios de la charla, pero por ahí termina, o entre charlas, o cuando termina la charla, podemos tener alguna reunión. Hablar dos cositas. Por lo menos yo no tengo mucho para hablar. No sé, no creo que nadie tenga. Temas que me parece que son importantes que tenemos que volver a, por ejemplo, juntarnos personalmente, me parece clave, o ciertas cosas que hay que reforzar, nada más. Pero se puede hacer ahí mismo, me parece que no vale la pena. Después, si vamos al cumpleaños, es para estar en el cumpleaños, digo. Yo en la biblioteca dudo mucho que se pueda hacer porque tenemos los horarios como medio justos, me parece. Y la biblioteca cierra a las 7 y cierra, a menos que nos quedemos, no sé, en el patio del lugar hablando. Pero por otro lado, si la chica de la que habla Fede es Fabiola o Emilce, viven a unas pocas cuadras de la biblioteca. No me parecería mala idea que nos juntemos ahí un rato después, a hablar de lo que sea. Emilce. Ah, sí, vive ahí a, no sé, 5 cuadras. Así que no me parece mala idea que nos juntemos ahí de última. Sí, a mí tampoco. Cambio de opinión. Si no se puede hacer una especie de votación, a ver si da para, no sé, hacerlo ahí en la casa de Emilce o en el patio mismo de la biblioteca, que por ahí nos quedamos un poco de frío, pero es abierto y público y eso no cierra. Podés quedarte ahí. No sé, podés hacer una convocatoria o algo así. Sí, yo ¿No diría les parece igual. hacer una votación? Perdón, pero digo, si vamos a estar juntos, vamos a hablar del tema, me parece completamente válido, ya sea a la salida o en lo de Milce, vamos a hablar del tema. ¿Se entiende? Sí, yo creo que igual la mejor forma de decidirlo es el mejor momento de decidirlo es el lugar, digamos. Vamos a ver qué ganas tenemos de quedarnos ahí, cómo está el clima. O sea, depende de muchos factores. Cuando salimos, termina la charla, vemos qué hacemos. Sí, también. Pasa que por ahí alguno se tiene que ir o algo así, qué sé yo. Pero sí, podría ser así. Bueno, igual de última lo comentamos, ahora lo ponemos en el resumen y se comenta y que ya más o menos la gente sepa que está la idea de juntarse a hablar de ciertas cosas después del evento. Bueno, si no queda nada más. Bueno, Y los temas ya listo. están listos. ¿Les parece que cerramos la reunión oficial y ahora nos quedamos hablando con los chicos que tenían consultas? Dale. Bueno, así damos cerrada la reunión organizativa número 91. Voy a dejar de grabar. Un gusto, gente.